Buenas tardes a todos, esto es Entre Chavos. Con X. Bien, este día estamos aquí con mi compañero Edgar, quien va a suplir a Diana y a Ian. O sea, él es por dos, él vale por dos. A mí me dan prestaciones, auto, departamento, doble sueldo, lo que ustedes no, chavos. Bueno, no es cierto, la verdad no, solo está aquí por ahorita. La verdad es que pues Ian se siente malito y Diana pues igual fue al doctor. ¿Ya todos se sienten mal? No, así no se puede. Bueno, les quiero presentar aquí a nuestros invitados. Ajá, muy bien. Tenemos a Edwin Vázquez de este lado. Tenemos a Gerardo Luna. Hola, acá. Y a Marjorie de Mesa. Hola, hola. Bueno, pues ellos nos van a hablar de un poquito de qué es quórum. Y para empezar esto quiero preguntarles qué es quórum. Bueno, quórum es un grupo de teatro de chavos que ya tiene 20 años trabajando en Morelos con jóvenes de Morelos, con gente con talento, que trabajan, que estudian y aparte le dedican tiempo a algo importante que es hacer teatro, que es hacer cultura. Y pues eso es lo que es quórum, una familia, algo donde pues se van juntando, ¿verdad?, los chavos y vamos conviviendo como familia, vamos trabajando juntos y pues vamos sacando proyectos cada vez, cada año. Cuando terminamos un proyecto, pues estrenamos y empezamos a ensayar otro y la gente va cambiando, van entrando y saliendo. Pero es eso, es promover la cultura, es trabajar en equipo y es hacer algo por nuestro estado, nuestra entidad, pues desde nuestra trinchera, ¿no? De lo que nos gusta hacer, que es el teatro, la comedia musical, sobre todo. Muy bien. ¿Qué actividades desarrollan dentro de esta organización o grupo? Pues lo que realizamos en sí son funciones, obras de teatro, con muchas con temáticas, otras que no tienen temática más que lo que es el espectáculo sobre el escenario. Pero yo creo que lo que hace quórum es muy importante. Quórum tiene 20 años y de aquí han salido muchos grupos de los que actualmente están trabajando en Cuernavaca y mucha gente ha pasado, más o menos sacando la cuenta, más de 235 personas han estado formando parte del grupo. Y tenemos gente que está de locutores en estaciones de radio, que están trabajando en TV Azteca y que su formación ha sido quórum, porque quórum, aparte de ser grupo de teatro, es escuela, más que grupo de teatro, compañía, es una escuela, porque los chavos que llegan ahí, pues son chavos que llegan en ceros, ¿no? Sin saber ni bailar, ni cantar, ni actuar, ni nada, o sea, ni siquiera saben si es escenario, ¿cómo se le llama? A las tablas ahí, apiladas. Y quórum pues se encarga de eso, ser escuela, enseñar el respeto a las tablas, al presentarnos, porque no, yo soy de la idea de que te tienes que presentar en donde te quieran ver, sea en un zócalo, sea en un teatro, sea en donde sea, pero que tú entregues el 100, que entregues la cultura, lo que te gusta hacer, lo lleves a donde la gente lo quiera ver, ¿no? Y donde pueda servir de algo. Entonces pues eso realmente es quórum, es formar jóvenes, darles una herramienta. Muchos de ellos ya dan clases en escuelas, en otros lugares, y pues ya cobran. Entonces, de una u otra manera, pues también aprenden como un oficio, ¿no? Un oficio donde que ya pueden desarrollarlo, ganar su dinerito por ahí y todo, pero es eso, es formar chavos en el arte de cantar, bailar y actuar y hacer teatro, hacer comedia musical. Ese es el fundamento de quórum. Quórum no tiene lucro, o sea, la gente que entra al grupo a tomar clases y eso generalmente o nunca se cobra, ni mensualidades, ni inscripciones, porque no es un negocio. Es el chiste, es de regresar algo de lo que la vida te da, ¿no? Como dicen por ahí. Sí. Entonces, lo que te da la vida, pues tú lo regresas y ese es el chiste de quórum. Lo que nosotros tenemos como grupo, pues regresarlo a la gente que tiene ganas de hacerlo, de intentarlo. Y pues si les gusta, ahí se quedan varios años. Y si no, pues luego se embarazan, ¿no? Se van también, porque pues ya, unas ya crecieron. Digo, ya de las ex quórum, pues ya hay unas que tienen hasta gemelos. Ya tienen 3-4 años los niños, ¿no? Pero padre, porque al fin y al cabo a veces nos seguimos viendo, a veces seguimos pues recordando, ¿no? Todas esas historias, ¿no? Cuando te caíste, cuando es, cuando lo... Pero eso es quórum. Hemos tratado de hacer una hermandad. Cuando se fundó con Humberto Lupercio, se llama mi compañero, amigo y hermano de 20 años, por lo menos de lo que tiene el grupo, con él se fundó Quorum y nuestro primer montaje pues fue algo muy chiquito y desde ahí Quorum empezó y jamás pensé que fuéramos a llegar hasta estos días, ¿verdad? O espero sea que básicamente la idea es de él, de decir vamos a hacer este grupo, vamos a formar pues, algo, o fue con como... De la idea de los dos, ajá. Pues la idea es que yo no conocía a Humberto, entonces yo empecé a formar el grupo. Caí con él, ya no sé ni cómo caímos, o sea, cómo nos encontramos, porque yo tengo memoria así como Dory, la de Nemo, que se me olvida todo así. Pero nos encontramos y con los mismos ideales de hacer teatro, y entonces los dos nos pusimos a trabajar, ¿no? A trabajar. Yo soy la parte artística del grupo sobre el escenario, ¿no? Así como coreografías, vestuario, tal, tal, tal. Ajá. Él es la parte artística de hacer todo lo que tiene que ver con la música, las ediciones, los pósters, todo lo que tenga que ver con teclitas y botoncitos, así. Él es bien bueno, ¿no? O sea, yo le pico todo y lo apago. Pero él es muy bueno en eso, es realmente, pues, la mano derecha del grupo, ¿no? Uh-huh. Yo la izquierda y pues todo el cuerpo, todos los chavos, porque pues todos le entran al parejo, ¿no? A barrer, a coser, a lo que se necesite, porque como familia y como equipo pues tenemos que funcionar igual, todos, ¿no? Multiusos. Todos sí. Multiusos, así. A unas niñas las agarramos de mechudo también. Pero para trapear, no. No, pero trabajamos muy padre y en esta pues época ahorita de Quorum casi la mayoría son chavos nuevos. Uh-huh. Ahí los ven medios usados, pero son nuevos. Y y son jóvenes, se ven acabados, pero son jóvenes. Y y pues yo bien contento, la verdad, muy feliz, no les voy a decir mi edad, pero muy feliz de tenerlos, porque es algo padre que confíen en ti, que confíen en el sueño de que es Quorum, que se integren a la compañía chavos nuevos y que de pronto después de la primer presentación, que eso nos pasó ahora que estrenamos Chicago el 18, ¿verdad? De abril. Que estrenamos Chicago completa, la obra totalmente cantada en vivo con la producción de vestuarios y todo lo más parecido a la original. Y pues los papás muchas veces decían, ah, es que nada más vas a perder el tiempo a los ensayos y chalala, chalala, ¿no? Pero después de que vieron a sus hijos en el escenario ya haciendo el trabajo, no, pues estaban felices, parecían pavos reales, así, no cabía uno ahí con el otro dentro del teatro. Y está padre porque depositan la confianza en ti y sobre todo que ellos se crecen, crecen. Y cada vez van creciendo más y más y más y van aprendiendo más y se van desarrollando y se les van las pistas, como ayer a ella que se le apagó la pista y tuvo que seguir cantando y esas pues son tablas y los ves y te das cuenta que pues que vamos bien, ¿no? Que estamos haciendo algo por los chavos de Cuernavaca, que entregamos Humberto y yo corazón, alma y dinero, que es mucho en esto, pero vale la pena al fin y al cabo verlos a ellos realizarse, realizarnos, hacer algo por nuestra, pues por el lugar en donde estamos, ¿no? Sea Jutepec, sea Cuernavaca, porque mitad es Jutepec, mitad es Cuernavaca de la compañía. Muchos viven acá, muchos viven allá. Mencionaste que Quorum no es como que te pide talento, que llegues ya sabiendo cantar, bailar, bla, bla, bla. No. Entonces, Quorum tiene como una fecha en el que dice, vénganse todos los que quieran aprender, o cualquier persona puede llegar y decir, quiero formar parte de su equipo, cualquier día, cualquier hora, o sea, sí, llegar yo, ahí y decir, quiero ser de ustedes. Solamente creo que yo tengo un requisito para gente que llega al grupo, y es que tengan ganas. Okay. Y que sepan que esto es un compromiso y que el teatro es una disciplina. No es un hoy sí tengo ganas, hoy no me quedo en mi casa a dormir. O sea, eso no es el teatro. Y el teatro no es, hoy sí quiero ensayar, mañana son los 15 de mi hermana, entonces no voy porque tengo los 15 y me voy. No, eso es un compromiso. O sea, te puedes estar muriendo, enfermo, lo que sea, y la gente no, pues a ellos no les interesa, ¿no? Tú dijiste que vas a presentar algo y ellos van a ver lo que tú les estás diciendo. Claro. Entonces no puedes salir y decirle, ay, vamos a hacer Chicago, pero ¿qué creen? Se nos enfermaron una, otra se fue unos 15 años y pues la otra tiene un bautizo, ¿no? Entonces van a ver la mitad. O sea, sí, claro. El teatro es disciplina y te requiere tiempo, ¿no? Te requiere tiempo. Hay estas imágenes que les llaman como memes, ¿no? Memes. Los de estos, donde dice, no puedo, tengo ensayo, ¿no? O sea, porque todo mundo, es que no vas a las fiestas, es que no sales. Pero yo con una amiga que una vez usamos un término de que la gente que hace teatro generalmente es como los perros verdes, ¿no? O sí, totalmente diferentes a todos. todos van a pasear a las plazas, todos van a los 15 años, todos van a este, pues juntos, ¿no? A todos lados. Y la gente que hace teatro es la gente renegada, ¿no? Así de, vamos a los 15, no puedo, tengo ensayo. Vamos al festival, no puedo, tengo ensayo, ¿no? Vamos a Acapulco, no puedo, tengo presentación. Entonces eres como el rarito así, ¿no? Y bueno, que tú no tienes vida, pues sí, tienes vida, pero tu vida está sobre el escenario. Claro. No afuera, no ahí viendo pasar ahí en las calles a la gente. Entonces, y sí es disciplina porque lloras, le sufres, ya no puedes, amaneces adolorido, amaneces desgarrado, amaneces sin uñas de los pies, pues muchas sin cosas brazo. Que tienes sin brazos, sin cabeza, no, pero sí tienes que sacrificar pues muchas cosas familiares, sociales, sí. Y pues físicas sí es también, aquí luego se andan mareando, que ya no puedo, y y pues muchos incidentes que hemos tenido, pero pues es eso, quien quiere seguir va a seguir arrastrándose, pero pues sigues, ¿no? Tienes sí, que claro. avanzar y avanzar. Si es tu pasión y algo bueno vas a alcanzar. La gente que ha estado en el grupo y que ha sido de la más luchona y constante, pues ahorita ya está en, hay gente que está en TV Azteca, gente que está en parte en locución y cosas así, pero dice, es que yo nunca hubiera hecho esto si no me atrevía ni a hablar con mi mamá, ¿no? O sea, claro. y en el teatro pues tuve que enfrentar y ya de ahí... Rompe sus miedos, ¿no? Exactamente, empiezan a romper miedos, a romperse la cara cuando se caen, de todo, pero... Pero es una experiencia padre y bonita. Tengo una pregunta. ¿Ustedes qué les aportan a su público? ¿Qué creen que es lo que, el mensaje o...? ¿O qué es lo que quieren aportar al público en sí? O sea, no nada más decir, ah, me vengo a presentar, que me aplaudan y qué bonito. Uh-huh. Sino, ¿qué quieren transmitir a ellos? O sea, ¿qué quieren comunicarles? A ver, Yuri está ansiosa por contestar. No, pues, más que nada es... querer llevarle la cultura a la gente, uh-huh. porque aquí es muy, muy, muy complicado, de verdad, conocer a gente que de verdad le guste teatro y que de verdad vaya. Incluso nosotros ahorita estamos como en el proceso de, ven, vamos, no, te invito a mi obra, que no sé qué, y todos, ay, es que no puedo, ay, es que trabajo. Y entonces te ponen como mil pretextos y dices, no, pues, cuando vayan, dicen, no, pues, es que sí valió la pena, o sí ya cuando gustó. Te ven, ajá, y sí me gustó. Y es más, hay veces que pues se puede dar el caso de que viéndote igual y pueden conocer, no, pues es que yo quiero intentarlo, es que yo quiero uh-huh. hacerlo también. Y acércame a de ese punto que dice Yuri, es difícil llevar a la gente al teatro. O sea, es más fácil llevarla a la discoteca, llevarla a otros lados. Al vicio. Sí, al vicio, que llevarlo a un teatro, ¿no? Claro. Y una vez con un maestro de secundaria hablábamos de eso, que prefieren, por ejemplo, hay escuelas que prefieren hacer tardeadas. Pues a fuerzas vas a ir a la disco alguna vez en tu vida. Y entonces hay mucha gente que pasa por este estado, ¿no? Que nace, se reproduce y se muere y nunca fue al teatro. Sí, de y hecho. Entonces eso es grave porque ni siquiera hay un acercamiento. Creen que todo lo que es actuación es María la del Barrio, María Mercedes y que no hay otras cosas, ¿no? La Rosa de Guadalupe. Exactamente. Y el teatro es algo padre porque es toda, cada función es diferente. Cada función es diferente, cada función es distinta. Cada vez los actores pueden llegar de diferente vibración, por uh-huh. decirlo así. Porque pues a lo mejor tuvieron problemas, están más tensos, están más contentos, están más relajados. Y todo eso impacta porque estás trabajando con seres humanos en vivo, porque estás trabajando con energía, estás a... Siento que todo mundo llega a lo mejor no con su problema, sino con algo en contexto que aporta y dices, ah, pues traigo este problema o traigo estas experiencias y te las transmito, ¿no? Pero, exacto. ¿qué les parece si ahorita mandamos una canción y volvemos, ¿vale? Okay. ¿Sí? La canción es Arctic Monkeys, Are You Mine? Regresamos. ¡Que no te trolen! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Regresamos! ¡Vamos! She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, 'cause here is where I wanna be. And satisfaction feels like I missed the memory, and I can't help myself. All I wanna hear her say is, are you mine? silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, 'cause he is where I wanna be. That satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself, all I wanna say is, are you mine? Well, are you mine? Seguimos con Entre Chavos. Con X. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estamos de regreso de nuevo aquí en esto que es Entre Chavos. Con X. Y les tengo una mala noticia. Esta vez no tenemos libros de Diana. Pero tenemos, para compensarles, entradas para la obra este sábado de Chicago, este sábado a las 4. Son 4 pases dobles para que vean la obra Chicago que están montando el equipo Quorum. Y pues quien quiera ganar estos boletos va a tener que responder una simple pregunta. Decirnos qué significa quórum, ya sea que lo busquen en diccionario, en Google, donde quieran. Pero díganos qué significa. Y si está bien la pregunta, bueno, si responden bien la respuesta, van a ganar estos pases. Está, bueno, seguramente está buena, ¿no? ¿Sí? La obra sí, está excelente. Ya ven, el ánimo. Vayan. Bien, seguimos con las preguntas, ¿les parece, chicos? Sí. Esta va más para ustedes. ¿Qué les motiva a hacer teatro? Pues, a mí lo que me motivó hacer teatro, yo era una persona muy, muy tímida, muy cerrada ante la convivencia con las personas. Y al querer hacer un cambio con mi vida, me atreví a hacer teatro, porque dije que voy a enfrentarme a todo lo que yo tenía miedo. Y eso es presentarme a las personas, exhibirme, hacer lo que yo nunca pensé que haría en mi vida. ¿Te andas exhibiendo? Y ahora es exhibicionista. Y hacer teatro, cantar, bailar, es lo que amo, es mi pasión, es lo que me motiva. Me motiva a ser mejor cada día, a ser diferente, a marcar diferencia. Trata de ayudar a convencer a más personas a que ellos pueden seguir adelante, pueden cambiar, pueden hacer muchísimas cosas. Solamente el chiste es querer. Muy bien. Marjorie. Ay, pues yo desde siempre me ha gustado, pero de pequeña pues no tuve la oportunidad así como de asistir a clases ni nada. Entonces, ya que estaba yo más grande, pues entré al grupo. ¿Eras teatrera desde chiquita? Sí, desde siempre. En la casa. En la casa, ¿no? En la calle, en todos lados. Ella es teatrera, realmente. Y pues, no sé, es mi pasión, es lo que me gusta hacer. Me hace feliz estar aquí en el grupo. Estoy muy contenta y lo hago con mucho, mucho cariño. Porque de verdad, es lo que me gusta. Qué interesante. Es el corazón, entonces. ¿Gerardo? Pues yo... pues la verdad no concibo otra forma de vida si no es a través de lo que hago, ¿no? Del escenario. Yo tomé clases todo desde chiquito, amante del circo, amante del teatro, amante de las artes, del regional, del jazz, de las artes, ¿no? Entonces desde tercero o cuarto que tomaba clases de folclore en lo que era antes Bellas Artes de Morelos, ¿verdad? Que ya ahora ni existe. Pues desde ahí empezar y el grupo lo formo con Humberto cuando yo estaba en primera de prepa, hace apenas como 8 días, pues ya bastantes años, y de ahí nació la idea, ¿no? De empezar con esto, y pues se ha vuelto una, más que parte de mi vida, se ha vuelto pues mi todo, ¿no? Para avanzar todos los días, el grupo, el dar clases, el trabajar, el verlos, el prepararlos, seguir avanzando cada vez con el grupo. Entonces, pues no hay, ya no sé qué es realidad y qué no. No en mi vida, si es escenario o es mi casa, ya no sé. Sueño teatro, estoy en el teatro y me duermo. Ah, no, va. Pero sí, pues se vuelve como algo que es totalmente tuyo, parte de ti, donde no te puedes zafar, que no puedes dejar de pensar en teatro, en ensayos, vestuarios, producción y todo lo que conlleva esto. Pero feliz, si Dios me permitiera repetir mi vida, la repetiría igual con mi grupo de teatro, con Quórum, con los chavos. Y feliz y dándole gracias a Dios porque pues creo que trabajo de lo que me gusta y eso poca gente tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces pues no le puedo pedir más a Dios, no le puedo pedir más de la bendición de hacer lo que me gusta, realizarlo y encontrar chavos igual de locos que yo que me ayudan a hacer las obras y terminar. Muy bien, ¿cómo llegan ustedes dos a formar parte de este proyecto? ¿Cómo es que ustedes se encaminan? ¿Cómo dan con Quórum? Bueno, sí, ella es la culpable de todo. Yo, tenemos una amiga en común y ella me invitó a mí. Yo estaba pasando por un proceso medio difícil y al querer encontrarme a mí mismo prácticamente me fui con ella a hacer teatro y ahí es donde empezó todo. Uh-huh. Y ahí es donde de verdad agradezco a Dios por todo lo que me ha dado. Porque de verdad, sin ellos, mi vida hubiera sido la misma. Con ellos cambió mi vida y quiero seguir mi vida adelante y ser mejor persona cada día. ¡Qué padre! Sí. ¿Yuri? Bueno, es que es como que entre la misma historia, pero yo una vez iba caminando por la calle y me entero de que se va a abrir un grupo de verano de teatro, de teatro musical. Y pues fui a pedir informes. Yo invité a la amiga en común que invitó a Edwin. Entonces así fue como llegamos. Muy bien. A ver, ¿se dedicarían a esto? Sí. Ay. ¿Por siempre? Por siempre. Hasta el último día de mi vida lo haría. Aún así, si yo no puedo estar en un escenario, ayudar a las demás personas a que puedan estar arriba de un escenario y enseñarles lo que yo he aprendido, lo haría. Muy bien, el teatro en sí, ya estaba para los tres, ¿tiene futuro como una profesión? ¿Le ven futuro que de esto literal se pueda vivir y cumplir sus objetivos que tienen, o sus metas que tienen, por ejemplo, no sé, materiales y en todos los aspectos? Y pues mira, yo doy clases en un colegio particular, que es la manera de que me ganó la vida, ¿no? Uh-huh. El dinero que recibo, que se va para la obra, para el grupo, para vestuarios y solventar todas las cosas, pero yo creo que sí se puede, tengo que decirlo, aquí en el estado es súper difícil porque no hay cultura, no hay espacios, no hay teatros, pues lo que comentábamos, o sea, es más fácil que te lo lleves a tomar tres chelas, ¿no? Uh-huh. A que vayan al teatro, es más fácil llevarlos a, ¿no?, a ser pandilleros, yo creo que a que vayan a una obra de teatro, pero pues la lucha se hace. Yo creo que si tú eres bueno y te dedicas y si de verdad es tu pasión, algo bueno debes de lograr, ¿no? Cuando pones tu corazón y tu alma en algo, pues el fruto de eso debe de ser, a fuerzas tiene que ser algo bueno, algo que te tiene que regresar, ¿no? Uh-huh. Si tú das, tienes que regresar, pues como te decía, por eso en el grupo, todos los que han salido del grupo, pues nunca les ha costado nada, ¿no? Ni clases, ni nada. Es más, por ejemplo, toda la producción de Chicago, ellos no ponen el vestuario. Todas las producciones del Mago de Oz, de Cats, toda la gente que llega, ni siquiera su vestuario tiene que pagar. O sea, no pagan, todo se hace la producción, porque es el chiste. No es explotarlo así de, ajá, necesito 3,000 pesos mensuales de inscripción y tu colegiatura y me vas a comprar el vestuario con la señora fulana que te va a salir en 3,000 pesos para que tú te puedas presentar dos funciones y pues terminan las dos funciones y empiezo con otra obra, pero entonces son otros 3,000 más otro vestuario, más otro equipo y eso pues es hacer negocio, ¿no? Creo que padre, claro, la gente que le funcione, qué padre la gente que vive así, pues está padre, ¿no? Pero no es lo que yo creo, yo lo hago porque hay chavos que tienen ganas de hacer esto y que no tienen los recursos, pero sí tienen mucho talento y mucha pasión y entregan todo de corazón. ¿Qué es lo que vale más, no? ¿Qué es lo que vale más? Muchas veces hay gente que puede tener unos zapatos que te cuesten, no sé, tres especiales, ¿no? De jazz de 1,700 pesos. Y hay gente que a lo mejor tiene nada más 15 pesos para una chemise del centro que le van a servir para un día y se le van a deshacer. Pero esa persona que usa esos zapatos, cuando se ponga esos zapatos va a subir al escenario a dar todo. Y es gente que trabaja, que estudia, que lucha, que todos los días lucha con sus propios fantasmas, que lucha todos los días pues por la situación económica en la que estamos y pues ahorra, ¿no? Tengo alumnos que muchos dejan, a veces han dejado de comer, de hacer X o Y para tener dinero para sus cosas indispensables, me refiero a maquillaje, ¿no? O sea, tener así como una caja con lo indispensable de maquillaje, tener lo mínimo, o sea, para sus equipos, armarlos para que puedan ellos presentar. Y eso vale la pena, eso vale la pena. Y yo siempre he apostado a la gente que es luchona y que no es, ay, ya traigo acá los zapatos y lo mejor del mundo y a la mera hora pues el resultado no es, ¿no? A lo mejor es como, ay, ya me aburrí, como mi mamá me lo cambia todo, ahora voy a ser surfista, ¿no? Y mañana voy a hacer esgrima y pasado me voy a dedicar a esto. Pues así la cosa no es comprar, la cosa es que el talento no se puede comprar. Ese es lo más importante, que es algo de trabajo. Bien, ¿les parece si vamos a un corte ahorita? Rapidísimo, sí, sí. Y regresamos. Esto es Entre Chavos, con X. Mean a man, mean a man. Side by side, ¡Que no te troleen! Esto aún no ha terminado. ¡Regresamos! Libertad de expresión no es que todas las radios suenen la misma música, sino que todas las músicas se escuchen en las más diversas emisoras. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero. Lo siento, señora. Usted tiene 5 canales de televisión. Tiene que devolver 4. Pero, señor, ¿cómo se le ocurre? Tiene 20 emisoras de radio. Tiene que devolver 19. Libertad de expresión es impedir el monopolio y la concentración de las frecuencias. El espectro radioeléctrico es un bien público limitado. Una persona natural o jurídica solo tendrá derecho a una concesión de radio y televisión. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Seguimos con Entre Chavox. Con X. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Muy bien, ya regresamos a esto que es Entre Chavos con X. Y pues bueno, vamos a una sección donde a todos les gusta menos a mí. No, no es cierto. Sí, sí me gusta. Estas son las películas con T-Shane. ¿Y qué tenemos, Tish? Bien, yo les traigo la película de Chicago exactamente. Bueno, yo ya la he visto y pues me gusta mucho. Obviamente, seguramente debe ser mejor la obra. Sí, ya, mejor la obra. Pero bueno, yo ya les repito, ya la he visto, está buena, véanla. Es el director Rob Marshall, es del 2002. Bien, la película, mejor que nos cuenten la obra, no es cierto. La película es sobre una chica que, si no mal recuerdo, mata a un tipo y pues se hace famosa, pero la chica es muy guapa, que es lo que yo recuerdo. Entonces, pues, se basa en, es un musical dentro de la cárcel, también, bueno, cuentan la historia de Roxy Hart, uh-huh. Una chica guapa y todo, mató al chico, pero también, está muy divertido, pues, hay una escena donde, como que la tiene como un títere su abogado. Ajá, Billy Flynn. Y me gusta mucho porque esa parte de ese musical, esa parte, no sé cómo se llama. Los dos forcejearon por la pistola, se llama la canción. Y está bastante bueno. La película me encanta, nunca la he visto así ya en obra, pero se ve bastante padre porque como que de repente todos son títeres, luego baila, me encanta esa parte. Bueno, en fin, la película está buena y yo creo que la obra está mejor. Tenemos que ir a verla. Sí, hay que ir a verla. Tienen que ir a verla, definitivamente. Sí. Y en sí es primero la obra de teatro y después surgió la película. En general, sí. Y muchas veces es así. Casi es así siempre. Siempre es primero obra de teatro y luego lo vuelven película. Pero sí es muy bonita la película, pero sí es otra cuestión más vistosa, ¿no? Con pues toda la producción y edición de cine, pues es... Chicago es muy sencilla, en base de producción es más sencillo porque es casi todo es en cámara negra, todo el vestuario es negro, todo es muy minimalista y ahí lo que tiene que salir a flote es el talento, porque si tú no tienes talento, pues no va a haber un decorado atrás padrísimo que te va a apoyar, no hay el vestuario así lleno de piedras o plumas, es porque... Pues no, todo es muy sencillo, entonces o le entras al toro y haces que la gente te ponga atención por lo que eres, o bye. ¿no? Porque como hasta vas de negro y el fondo negro, pues hasta te pierdes. Sí. Entonces tienes que tener, eso es algo que Chicago necesita, porque tienes que sacar a flote un musical con lo que tienes, que es tu talento. O cantas, bailas y actúas, porque no va a haber nada más allá. Bueno, solamente el número de Edwin, ¿verdad? Que vale decir que ese numerito nada más de Edwin cuesta casi 20 mil pesos al grupo, porque se tuvieron que hacer abanicos de puras plumas de avestruz gigantescos. Entonces fueron 20 mil pesos en puras plumas para que el señor pueda hacer su numerito, ¿no? De ahí en fuera todo es muy sencillo, ¿eh? De ahí en fuera ya, todo es sencillo. Y ese número les va a gustar mucho, es muy vistoso, porque son unos abanicos enormes de plumas de avestruz todos. Las chicas pues bailan en, vamos a decirlo así, en poca ropa, para que la gente se anime a ir. El concepto del vestuario no es que sea poca ropa, sino que es una ropa sensual, elegante. Todo el vestuario de nosotros del grupo yo lo fui a traer a Estados Unidos, porque pues aquí pues, no se encuentra todo eso, y se fue a traer de Estados Unidos casi todo el vestuario. Y todo tiene que ser transparencias, encajes, bordados, con hoyitos, pero todo tiene que ser negro y transparente, y todo tiene que ser ceñido al cuerpo, ¿no? Entonces los tenemos a dieta severa todos, no es cierto. pero sí, pues tienen que tener, ¿no? Tienen que tener un régimen alimenticio más o menos bueno, y el vestuario les va a gustar mucho. Cantan bien, le echan ganas, las coreografías, la mayoría de todas las coreografías están hechas originales en base con lo que es la técnica de baile que requiere la puesta en escena, pero sí les va a gustar mucho. Mucho, mucho. Muy bien. Claro. Pues eso pueden decir ellos, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que vayan mejor y juzguen por sus propios ojos, ¿vale? Eso sí. A todo lo que nos escuchan, vayan. ¿Y Tish, tenías una pregunta? Sí, yo les tengo una pregunta. ¿Dónde se encuentra Quorum? Así, ¿La ubicación? Pues mira, ensayamos en un lugar que se llama Chalma Sur, donde tenemos el estudio. Chalma Sur número 98, está medio lejos, pero ya que lo conozcan, les va a encantar. Sí. Es un lugar donde tenemos un espacio, un salón adecuado, duela, todo, espejos, todo lo que necesitamos para desarrollar las actividades. Y pueden ir ahí, si se quieren integrar, pues se pueden integrar cualquier momento, porque aquí no es por curso, no es por pago, no es por inscripción. Y nada más hasta que se decidan, ¿verdad? Entrar y las puertas ganas. Están abiertas. Las ganas, sobre todo. ¿Y su número? Número de teléfono. Y el mío es 777-189-9511. 777-189-9511. Ahí en Facebook búsquenos como compañía Grupo Quorum. Ahí tenemos la página en el Face. En Twitter no manejamos, nada más por Face. Pero sí, búsquenos. Ahí nos van a encontrar como Grupo Teatro, así Quorum. Búsquenos como Gerardo Luna Juárez o como Edwin, y de ahí pueden jalar los enlaces, ¿no? Para que los agreguemos a la página. Y ahí van a ver todas las fotos de todo lo que hemos hecho. Bastantes osos, pero los van a ver. Tengo una pregunta. ¿Cómo beneficia? O sea, ¿ustedes creen, cómo creen que beneficia a la sociedad sus presentaciones? ¿Qué impacto tiene? Pues ahorita la de Chicago juzga mucho el sistema de justicia. Uh-huh. Y la verdad es muy parecido a lo que ocurre aquí en México, porque la obra se centra en dos asesinas. Uh-huh. Que están en la cárcel encerradas y hacen la más posible forma para poder ser famosas y poder salir de la cárcel. Y aquí lo que gana es la fama, y la inocencia es la que pierde. Y habla también sobre la corrupción, con respecto a lo que los abogados dicen con los criminales. Mi personaje, que es Billy Flynn, habla, bueno, más bien, se centra en aprovecharse de las personas, sacarle todo el dinero que pueda a las personas, mover, así que todas las prensas posibles que se pueda para poder convencer a la gente de que las personas que está atendiendo su caso son inocentes, y en base a eso, a la corrupción, al chantaje, al aprovecharse de las situaciones, es como puede lograr sacar a las personas libres de, no importa si son culpables o son inocentes, él lo único que hace es sacarlas a las personas. Y en su caso también, la persona que es inocente acaba mal. La única que acaba de morir es la inocente. Fuertecita, bueno, sí. No es como literal, pero sí tiene mucho que ver con lo que se vive en México, ¿no? Sí. No, no. Para nada, no. Aquí todo es legal y claro, correcto, de justicia. Sí, claro. Así muy recto. Pero sí es una sátira, Chicago es una sátira, es escrita para eso, para burlarse de los sistemas judiciales, ¿no? Al final de la obra hay un texto donde dice, pues gracias porque confiaron en nosotros, porque la ley es justa, porque... Y tú te quedas, o sea, si sí los mataron, si sí, no, o sea, todo es como una sátira y es pues explicarte algo. Pero muchas veces pues uno lo ve en las redes y lo ve en las noticias y es muy fuerte, ¿no? Así como las escenas, la realidad, ya cuando te lo disfrazan así como que entre en plumas y encaje y glamour, pues te cae el mensaje, no lo sientes tan agresivo, pero sí te das cuenta, ¿no? Que a veces la realidad supera la ficción o a veces al revés, ¿no? Pero es eso, es una sátira de lo que viene siendo el poder judicial de nuestro país y de cualquier país, ¿no? Porque Chicago ha estado en todos los países, Londres, en todos los países, en Nueva York está actualmente en escena con una mexicana como estelar que es Bianca Marroquín. Actualmente, y ha estado en Argentina, en México, en Brasil, en todas las partes del mundo, todas las ciudades importantes del mundo, Chicago se ha presentado. Es chistosísima, ¿no? Verla en chino, en alemán, en todos los idiomas. Pero pues eso habla de que es una gran obra, que cada noche en algún punto del mundo se está presentando, ¿no? La obra. Es una obra actual, aunque se estrenó en el 75, 1975. 74, por ahí. Entonces es una obra muy actual que todavía sigue y pues yo creo que hasta que no pase algo va a seguir, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita tenemos que ir a un corte. Son chiquitos los tiempos. La canción a la que vamos a mandar ahorita es Me and My Broken Heart de Rickson. Esto es Entre Chavos. Con X. Broken heart, I need a little loving tonight, homie, so I'm not falling apart. Seguimos con Entre Chavox. Con X. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estamos aquí de vuelta con esto que es Entre Chavos. Con X. Y bueno, antes que nada quiero empezar con las felicitaciones, las personitas que cumplen años. El 12 de mayo cumple Emiliano Maldonado, cumple 19 años, Tadeo Ruiz, 27 años, Carol Telles. Y los próximos cumpleaños que vienen ya son el 13 de mayo, Yulisa Leiva, que cumple 18 años, Nayer Roldán, que cumple 17 años, y el jueves 14 de mayo, Edson Miranda y Carla Balcázar. El viernes 15 de mayo, Gwendolyn Castatino, Elisa Merari Navarrete, ella cumple 17 años, y tenemos un cumpleaños muy especial, que es una persona que está presente. Nada más mi cumpleaños ya. Que cumple 500. Gerardo Luna, ya su cumpleaños es el 15. El 15, el día del maestro. Así es, felicidades. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, bien, bien. Y seguimos el 16 de mayo con Nancy, que cumple 20 años. Sergio Blancas, 18 años. El domingo 17, Ana Luz Medina Ricaño. Y Pamis Rodríguez, que cumplen 20 años. Brian Horacio, cumple 16. Dani Jurado, 20 años. Son muchísimos. Sí. Brighton Rodríguez, cumple 17 años. Y por último, el 18 de mayo, Yesamín Park, que cumple 17 años. Y quiero mandar un saludo muy especial a una amiga alemana que nos está escuchando ahorita. Ella se llama Carmen Hoppel. ¡Felicidades! Y bueno, Tish, seguimos. Bien, les tengo una pregunta. ¿Qué obras han montado? Aparte de la chica que están presentando ahorita. Pues hemos montado, la primera obra que se montó fue una pequeña chiquitita de nombre Cats, con 35 bailarines en escena, que se tardó en montar esto casi 2 años. Es mucho tiempo, porque bastante. Todos llegaron con 2 pies izquierdos. O sea, nadie bailaba, nadie cantaba y nadie había subido al escenario. Nadie hacía nada. Nadie hacía nada más que dormir en su casa. Entonces, de ahí, pues fue la obra de Cats, fue la primera que se montó en el Teatro Campo, en aquellos tiempos que se podía, en el Teatro Campo, y con eso se develó una placa de 100 representaciones. Órale, en Morelos, bastantes. No puedo creerlo, pero se logró. Luego se montó Jesucristo Superestrella, también 100 representaciones en el Teatro Campo y en el Centro Cultural Universitario. Se montó Musicales de Broadway, que era un compendio de varias obras, como Calle 42, El Beso de la Mujer Araña, Vaselina, El Fantasma de la Ópera, Expreso Astral. Y luego de ahí se montó Los Hombres Cantan a Broadway, que era un compendio de puros hombres cantando canciones de Broadway totalmente en vivo en el Centro Cultural. Después se montó Rent totalmente tocada y cantada en vivo, con banda en vivo, que fue la primera vez de las que se usaron bandas en vivo para tocar aquí en Cuernavaca. Se hizo Rent y luego se hizo El Mago de Oz. Y ahorita, después repusimos la obra de Cats, otra vez se repuso, y ahorita que tenemos la obra de Chicago. En el lapso de eso, pues hemos hecho cosas pequeñitas, ¿no? Así como es trabajar para un aniversario de aquí también que se hizo de... ¿De Glicer el Anís? Ajá, de una persona de Jutepec famosa, ¿no? De aquellos ayeres. Y se tuvo que hacer un sketch y se ha tenido que... Pues trabajar en otros proyectos muy pequeños, ¿no? Pero como obras grandes, pues son esas. Porque en todas son más o menos de 12 a 20, 30 personas en escena de cada una de esas obras. Háblanos de tu obra Chicago, bueno, de lo que ahorita tienen en puerta. Dinos dónde se están presentando, a qué hora, ¿cuándo?, qué días, qué costo tiene. Pues ahorita la función que tenemos, que espero vayan todos, ahí los vamos a esperar, es en el Teatro del Colegio Morelos. Uh-huh. El Teatro del Colegio Morelos, que está en Teopanzolco, sobre la calle de Teopanzolco, la avenida. Y tiene los horarios es a las 4 y a las 7:15. 4 y 7:15 son 2 funciones. Tiene una cooperación de $80. La cooperación es para pagar, obviamente, renta, teatro y todo lo que se tiene que pagar. Quiero decir que relativamente está barato, porque es más fácil que se vayan al antro a gastar 500 pesos. Chavos, de verdad, ver una obra vale mil veces mejor que ir al cine. O bueno, que vayan a la obra y luego se los vayan a tomar. Sí. No los vamos hagan a limitar. Lo que quieran, pero son 80 pesitos. No les va a desfalcar en absolutamente nada. Así es. Y es el día 16 de mayo. El día 16 de mayo, o sea, este sábado que viene, uh-huh, a las 4, a las 7:15 en el Teatro del Colegio Morelos. La ruta interescolar los lleva, está súper cerca, hay una taquería súper famosa enfrente, sigan su olfato, no es cierto, pero sí, les va, es fácil llegar ahí, hay lugar para estacionarse, el colegio que nos alquila el teatro abre sus puertas para meter los autos, así que están seguros también, porque todo el mundo piensa en eso, ¿verdad? También la seguridad. Les va a gustar, van a pasar casi dos horas de reírse, 2 horas de relajarse, olvidarse de problemas, ver el talento de chavos que en vez de estarse drogando o de estar delinquiendo o haciendo cosas malas, está ocupando su tiempo en algo de provecho. Van a ver el esfuerzo de mucha gente que hay detrás, como poniendo sus sueños sobre esas maderas, sobre ese escenario, y denles chance, vayan, véanlos, ríanse. Si no les gusta, se llevan sus huevos y tomates, se los avientan. ¿Ustedes por qué creen o les dirían que tienen que ir? ¿Por qué irían? ¿Por qué irían? Porque la verdad aprenderían algo. Por favor, vayan, nada más con eso. Por favor, pero también aprenderían algo. La obra, a pesar de lo que se muestra en la película o en la obra, te enseña algo acerca de la justicia, acerca de lo que puedes aprovechar en tu vida y así poder ver algo. ¿Qué tal si el teatro es algo para ti y tú no lo sabes? Y si no lo has visto, ¿cómo vas a conocer que es para ti? Claro. ¿En qué pues forma puede impactarte, no, en tu vida? Muy bien, pues bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Fue un gusto estar con ustedes aquí. Nada más les quiero recordar la trivia. Escriban en el Facebook la respuesta, ¿qué significa quórum? Ya saben, tenemos 4 pases dobles para que vayan a ver esta obra fabulosa. Y espero se animen. Y toda la gente que dice que el teatro no es bueno ni nada por el estilo, vayan a ver. Y juzguen por sus propios ojos. El cine siempre va a estar ahí. Y las películas siempre están ahí. Los DVD los consigues donde quieras, ¿no? Entonces, denle la oportunidad de ver algo en vivo. Exacto. Con humanos ahí. Sudando y subiendo, bajando, corriendo y chocando uno contra otro en los oscuros y cayéndose y tirando todo. Así como personas que están aquí a mi lado. Pero les va a gustar. Así es. Mucho. Pues les agradezco mucho el que hayan venido. Fue un gusto estar muchas con gracias. Ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Nos enseñaron bastante de lo poquito mucho que sepan, pero dejan algo importante en este espacio, ¿no? Sí. Tish, ¿tienes algo más que decir? Pues ya solo eso. En serio, es muy bueno. Yo ya las conocía y sí trabajan bien, la verdad. Son un gran equipo. Son una familia y, pues, o sea, cuando están en escena se convierten en los personajes y se ve realmente te padre. Olvidas que son ellos, ¿no? Sí. Pues bien, creo que esto fue todo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar. Y pues esto fue Entre Chavos con X. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Trouble getting what I want, but when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play them like a Ken doll. Won't wash my hair, then make them bounce like a basketball. But you make me wanna act like a girl, paint my nails and wear high heels. Yes, you make me so nervous that I just can't hold your head. You make me face.